Rutsutsa kui garai dun, kiedai hanji ina, balayal kukarai dun, sidi khun yala hilei, hanji umrudi hecho, hanji rut lidir ana, balayal rikh khun tana, yazik ko khutun igo. Aliki hudu udu lidir rak asu, balahi hudu mai litsura labirazu, abu gidu sadun khari. عليك هدوء عدو لدير رقاشو